besará por mí. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Fuimos amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí. Y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Happy birthday to you, my love. Yo no sé dónde andarás. Que Dios te bendiga ahora. Sabrá Dios hoy dónde estás. Happy birthday to you, my darling. Nostalgia tengo de ti. Y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién te besará por mí? La, la, la. De vez en cuando me pregunto qué mal haría yo en la vida, porque sufro así, porque tendré que ser tan triste y mi esperanza de olvidar está llegando al fin. Hoy yo recuerdo que hace tiempo alegremente una gitana me profetizó y aseguró que en mi destino no faltaría nunca amor para este corazón. En vano el tiempo fue pasando, hecho que de desventura fue aumentando y estoy perdiendo la esperanza y no consigo ser feliz. Más de uno así acontece, pues cada cual tiene la suerte que merece. Yo nunca pude ser feliz, pero comprendo que tal vez es lo que yo merecí. Hoy me da gracia la ironía de aquella vez que la gitana me profetizó y aseguró que en mi destino no faltaría nunca amor para mi corazón. Mátame mi amor primero, antes de dejarme. Mátame mi amor primero, antes de engañarme. Mi sangre latina me hace ser así celoso. Y no creas que yo soy tonto, porque soy cariñoso. Tú sabes, mi amor, lo mucho y mucho que te quiero. Tú sabes también que contigo soy muy sincero. Pero no me engañes nunca, oye lo que digo. Porque el odio siempre nace. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿Con quién?

es la obsesión más triste de mí. Crearé, si me lo pides tú, un palacio de estrellas, donde exista un jardín de eterna primavera. ¿Quién más puede ofrecer estrellas por ahí? Para más hacer mío tu amor, seguiré procurando ser dueño de todas las rosas del mundo, y de segundo en segundo yo deshojar una a tus pies. Crearé, si me lo pides tú, un palacio de estrellas, donde exista un jardín de eterna primavera. ¿Quién más puede ofrecer estrellas por ahí? Para más hacer mío tu amor, ser dueño de todas las rosas del mundo, y de segundo en segundo yo deshojar una a tus pies. Yo te di tanto amor por un día, y después sin querer te perdí. No pensé que tu amor dolería, que también lloraría por ti. Mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se puede ser feliz en la vida cuando se entrega el corazón. La alegría de esperanza, ya puedo gritar que todo. La vida. porque me siento triste. Hoy necesito a solas conversar con Dios, contarle un gran problema y francamente hablar secretos que hay en mí. Que sepa que en mi vida yo pregunté, mas nadie al fin me respondió si existe realmente felicidad, acaso, si de mí puede ser. Mi Dios, no sé rezar, perdona por favor. Pasé la vida aprendiendo a amar a quien no le interesa la palabra. Bien que no es posible, pero quería tanto conversar con Dios en estas horas tristes. Tal vez me ayudaría a olvidarme de ti. Estoy equivocado, soy yo quien debe esta amargura resolver. Mis ojos ya cansados de tanto haber llorado sin saber para qué. Ni sentir amor. ¿Quién fue quien no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquel que no fue por lo menos un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez que en asuntos de amor ya sabe quién es quién. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran decepción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. ¿Quién me ve llorando? Notará que estoy amando, pues de verdad yo también soy sentimental. Thank you.